Todo se convirtió en un campo de batalla, envuelto en una guerra de violencia inimaginable. Los tipos con su guante blanco seguían disparando. Se podía imaginar lo peor al oír los gritos y alaridos. El ruido era ensordecedor. Nunca imaginé ver tanto odio a la denuncia de adolescentes pidiendo justicia. Nos cayó una lluvia torrencial. Fue el acabose. Recuerdo los chorros de agua que nos caían encima. Recuerdo breves momentos de calma y de nuevo el tiroteo. Éramos centenares de personas empapadas, temblando de miedo. La oscuridad, la plaza estaba decorada con los muertos ensangrentados. Y la noche nos cobijó con lágrimas en los ojos, escuchando los lamentos de los heridos. Después de una ráfaga eran ejecutados, peor que en un matadero. A muchos los desnudaron y los hacían caminar a culetazos. Era tan indignante. Recuerdo que empezaron a disparar con bazucas sobre el edificio Chihuahua y se incendió un piso. Empecé a rezar, le pedí a Dios que me matara de un solo golpe. Para acabar con todo eso de una vez. Sentí pánico cuando se acercó la muerte. Sabía que nunca más volvería a ver a mi madre. Nuestros cuerpos yacían inertes, sin vida, quedando impune.